Tema 44. Ética y derecho. Los derechos humanos. Un derecho humano es una reclamación de que es capaz y se está autorizado a realizar determinada acción porque es un hombre y no porque es un y no porque es un uno es un ciudadano o porque se le permite la ley o el Estado. Dignidad de la persona con fundamento. Existe una simetría entre la dignidad de la persona y la del resto de entes existentes que quedarían en un segundo lugar. Dignidad moral y dignidad ontológica. Santo Tomás, Kant. La dignidad humana se fundamenta en su racionalidad, elección libre del bien. Una persona es más digna que otra moralmente si su comportamiento moral es más elevado, si es verdaderamente autónomo. Pero esto coadyuva a la confusión entre la dignidad del comportamiento moral de la persona con la dignidad de la persona en sí misma. Precisamente lo que legitima los derechos humanos fundamentales. En este sentido, introducimos aquí el neologismo de dignidad, esto es, refiriéndonos a la dignidad ontológica, premoral, de la persona, como ser digno por el solo hecho de ser persona, e incluso al margen de su comportamiento moral. Dignidad humana para Kant. Una formulación del imperativo ético categórico kantiano postula que las cosas de la naturaleza física pueden ser utilizadas como un medio, pero que únicamente el hombre y con él todo criatura racional es fin en sí mismo. Para Kant, la medida de la humanidad viene determinada por el comportamiento moral en libertad, en autonomía. ¿Qué pensar entonces del malvado o del incapacitado? Parece que Kant no sabe qué hacer con ellos. Imperatividad y dignidad. En la segunda crítica de la razón práctica, 1788, Kant distingue entre las máximas morales, que solo son subjetivas e individuales, y las leyes morales que serían válidas para todos los hombres, esto es, universales, objetivas y necesarias. Las primeras serían imperativos hipotéticos y las segundas, imperativos categóricos. Crítica de Zubiri. Aunque el imperativo categórico era trascendental, universal, necesario y objetivo, en realidad, siendo todo lo trascendental que se quiera, no dejaba de ser subjetivo, en razón que es ética, ético y personal. Aristóteles y los escolásticos sostenían que el obrar sigue al ser y que el modo de obrar es expresión del modo de ser. Algo semejante puede establecerse aquí. No puede salir de una expresión del modo de ser. Algo semejante puede establecerse aquí. No puede salir de un ser relativo una imperatividad absoluta. Se puede exigir que se acoten unas normas morales que pueden haber sido conservadas, pero su mandato no puede nunca ser absoluto, pues están referidas a la fuente de donde emanaron, que no solo es absoluta, que no es absoluta. En definitiva, ¿cómo fundamentar la dignidad absoluta del ser humano, que es percibido como un ser no absoluto? El hombre, viniendo del mundo material, representa un salto cualitativo que lo aproxima a la divinidad. De esta forma, solo en Dios, absolutamente absoluto, puede fundamentarse incondicionalmente la dignidad de la persona humana. Ser relativo absoluto. Después de la magnificación del más allá del bien y del mal de Nietzsche, ya no podemos seguir magnificando, magnificando con la magnificación del más allá del bien y del mal de Nietzsche, ya no podemos seguir contando con un imperativo categórico, cuasi innato en todo hombre. ¿Puede ser la dignidad de la persona objeto de consenso o contrato? En modo alguno. La persona es el protovalor fundamental, previo, innegable. El sujeto privilegiado, donde se realizan en concreto los valores abstractos. Dignidad es igual a dignidad óntica. Los derechos humanos. 1. Sentido amplio. Son los que competen al hombre por el mero hecho de ser hombre y que dimanan directamente, por tanto, de su propia naturaleza. Son, pues, innatas y son de carácter inalienable e inviolable. 2. Sentido restringido. Derecho humano jurídicamente institucionalizados. M. Criale. Esto es, reconocidos en las constituciones y amparados por los ordenamientos jurídicos estatales, que condicionados en el espacio y tiempo, valen como derecho objetivo. Según el preámbulo de los derechos universales de los derechos humanos, es un conjunto de derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Esta declaración universal, que se compone de 30 artículos, aprobado el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, es el producto final de una idea común sobre la igualdad jurídica fundamental. Entre todos los hombres, que tienen sus inmediatos antecedentes en las declaraciones de Virginia, de Bill of Rights, de 1776 en Estados Unidos, tras la Guerra de la Independencia, y la declaración de Droits de l'Homme et du Citoyen, Citizen, en 1789 por la Asamblea Nacional Francesa. Pilares de los derechos humanos. 1. La cultura grecorromana. Los griegos crearon el ideal y la realidad de la democracia, en la que el ciudadano tenía algunos derechos básicos simplemente por haber nacido en esta sociedad. Posiblemente la contribución más importante de los romanos a la civilización occidental ha sido el desarrollo de la ley. 2. La religión judeocristiana. Lo que resultaba especial en la explicación de los hebreos de origen del mundo es su idea que todo proviene de una sola fuente, que solo existe un Dios, un género humano y unas mismas leyes para todos. En el pueblo de Israel existe no solo un monoteísmo religioso, sino también un monoteísmo ético. Desarrollo histórico de los derechos humanos. Hitos. 1. La caída del antiguo régimen y la consiguiente aparición de la clase burguesa como clase ascendente y portadora de las exigencias y reivindicaciones de la libertad social que se concretaron en la Revolución Francesa, 1789. 2. aparición del Estado constitucional liberal, servidor de la opinión pública. 3. Surgimiento del liberalismo político, Locke y económica, Adam Smith y de Ricardo. 4. Crítica del liberalismo por parte de los propios liberales, John Stuart Mill. 5. Crítica de Karl Marx en el Estado de Derecho de Libertad garantiza las libertades de los individuos, solo los burgueses. En el individualismo del siglo XIX, limita el fin del Estado al orden jurídico, salvaguardia de la libertad de las personas y de las propiedades. 6. Hoy la libertad de la persona está amenazada por nuevos enemigos. Tecnocracia, burocratización, totalitarismo estatal, manipulación de las conciencias, afán por el consumismo, alienación social, repliegue individualista, ausencia del compromiso social, etc. 7. Con el surgimiento del hombre postmoderno, individualista, de pensamiento debilitado, de convicciones poco sólidas, de presunto pensamiento único, se corre el riesgo de dividir en dos la humanidad, norte-sur. Primera generación de los derechos humanos. Nacen en la modernidad, en el seno de la atmósfera iluminista que inspiró las revoluciones burguesas del siglo XVIII. Segunda generación de los derechos humanos. Mientras la primera generación de los derechos viene considerada como derechos de defensa de la libertad de los individuos que exigen la autoalimentación y la no injerencia de los poderes públicos en la esfera privada y se tutelan por su mera actitud pasiva y de vigilancia en términos de policía administrativa. En la segunda generación, correspondientes a los derechos económicos, sociales y culturales, se traducen los derechos de participación, que requieren una política activa de los poderes públicos, encaminada a garantizar su ejercicio, y se realizan a través de las técnicas jurídicas de las prestaciones y los servicios públicos. Los derechos sociales hallaron acogida embrionaria en la Constitución francesa de 1848. Ya en nuestro siglo fueron incorporados a las constituciones mexicana de 1917 y la alemana de Weimar de 1919, alcanzando especial protagonismo en la Declaración Soviética de los Derechos del Pueblo del pueblo trabajador y explotado de 1918. Tercera generación de los derechos humanos. Derecho a la paz, los derechos de los consumidores, el derecho de la calidad de vida o la libertad informática. Estos derechos se presentan como una respuesta al fenómeno de la denominada comunicación de libertades. Los principales declaraciones de los derechos humanos. 1. Declaración de los Derechos de Virginia, Bill of Rights, 1776. Es la primera que contiene un catálogo expreso de derechos del hombre y del ciudadano, que revelan su influencia jus naturalista e individualista. La filosofía que fundamenta estas declaraciones es marcadamente empirista y práctica, y se inspira directamente en el pensamiento de Locke. 2. Declaraciones de los derechos del hombre y del ciudadano, 26 de agosto de 1793, realizada por la Asamblea Constituyente Francesa. Sus inspiradores directos son Locke, Voltaire y Rousseau. No es laica, ya que se realizó en presencia y bajo los auspicios del Ser Supremo. Sin embargo, reina el principio de tolerancia religiosa. Claramente refleja el carácter burgués e individualista de sus promulgadores. Ello se percibe en su insistencia en el derecho de la propiedad privada. 3. Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948. Adaptada por la Asamblea General de Naciones Unidas, la declaración es la expresión de la conciencia jurídica de la humanidad, representada en la ONU, y en tanto que tal, es una especie de derecho superior, cuyos principios no deben ignorar sus miembros. Pese a todo, el acta final no fue firmada ni por entonces la URSS, Arabia Saudita, Sudáfrica, China, Corea del Norte, etc. La huella preponderante de esta declaración es claramente es el resultado de la Segunda Guerra Mundial. La vista se tendría puesta en la barbarie de los campos de exterminio nazi. Concepto de los derechos humanos. En la noción de derechos se conjugan su raíz ética con su vocación jurídica. A tenor de ello, los derechos poseen una irrenunciable dimensión prescriptiva deontológica. Implica exigencias éticas de deber ser que legitiman su reivindicación allí donde no han sido reconocidas. Su propia razón de ser se cifra en ser modelo y límite crítico a las estructuras normativas e institucionales positivas. La condición axiológica de los derechos se concreta en la determinación de su contenido ligado a los valores de la dignidad, la libertad y la igualdad. Derechos concretos. Integridad moral. Del honor a la propia imagen, a la intimidad. Abolición de tratos inhumanos o degradantes. Integridad física, que comprende derechos a la vida, garantía frente a la tortura. Libertades personales, que comprenden en materia ideológica y religiosa, de residencia y circulación, de expresión, de reunión, manifestación y asociación, así como de enseñanza. Derechos civiles, que comprenden garantías civiles y penales. Y políticas, que comprenden derechos a la participación política representativa a través de partidos políticos y directa mediante el referéndum, el ejercicio de petición o la iniciativa legislativa popular, así como el derecho a sufragio activo y pasivo. Modalidades de los derechos humanos. 1. Derechos individuales. Esta denominación se utilizó como sinónimo de los derechos en la primera generación, correspondiente a la formación y apogeo del Estado liberal. Estos son libertades negativas, conectadas con la autonomía de los individuos, que exigen la abstención o no injerencia de los poderes públicos en la sociedad civil. 2. Derechos públicos subjetivos. Estos aparecen en el siglo XIX, acuñados por la Escuela Alemana de Derecho Público, como un intento de sustituir la idea de los derechos naturales en cuanto a libertades de los ciudadanos frente al poder del Estado. Por unos estatus subjetivos que dependen de la autolimitación estatal, realizada a través de unas relaciones jurídicas positivas que ligan el Estado con sus ciudadanos. 3. Derechos estamentales. El hombre medieval conoció que tenía algunos derechos básicos, pero lo eran como derechos estamentales, propios de los estamentos, de los estados en que la sociedad estaba estratificada. 4. Derechos fundamentales. Aquellos derechos humanos garantizados por el ordenamiento jurídico positivo. En la mayor parte de los casos es una normativa constitucional y que suelen gozar de una tutela reforzada. Su denominación evoca a su papel fundamental del sistema jurídico político de los estados de derecho. La distinción entre derechos humanos y derechos fundamentales responden a la dualidad de planos, prescriptivo y descriptivo, y al diferente nivel de positividad que distingue los derechos humanos de los derechos fundamentales. 5. Derecho natural y derecho positivo. El derecho positivo afirma que algo es justo porque es legal. Está mandado. El iusnaturalismo es al contrario. Algo está mandado porque es justo. Para el iusnaturalismo, lo justo debe adecuarse a la naturaleza del hombre. Esta concepción se originó en la escolástica cristiana, pero tras la reforma luterana surgió su forma racionalista, que ya no se inspira en la equiparación medieval entre la ley divina o ley eterna y la ley natural. Después de la Revolución Francesa, en 1789, el iusnaturalismo fue la inspiración básica del derecho positivo. Los derechos naturales o del hombre y del ciudadano se transforman en exigencias éticas universales e irrenunciables. El surgimiento de la reforma religiosa en Europa terminó afianzando el derecho a la libertad. El derecho a la libertad de conciencia, de creencias y de religión. Tanto Francisco Suárez como Gabriel Vázquez incluyeron en Hugo Grocio, este como poco antes Alberico Gentile, 1552-1611, son los fundadores del derecho natural moderno. El derecho natural regula la sociedad humana y consiste en un dictamen de la recta razón, el cual, según esté en conformidad o viceversa con respecto a la naturaleza racional, compuesto necesariamente por la aprobación o al contrario moral, y por consiguiente es ordenado o prohibido por Dios, autor de la naturaleza. El derecho natural es tan sólido que ni siquiera Dios puede cambiarlo. El derecho civil es promulgado por la voluntad de los hombres y se puede cambiar, no así el derecho natural, que es inmutable. En la segunda mitad del siglo XVIII se produjo la lenta sustitución del término clásico de derechos naturales por los derechos de los hombres, denominación que ha tenido un éxito sin precedentes, a partir de la obra de Thomas Paine, titulada Rights of Man, 1791. Función actual de los derechos humanos. Todavía hoy, los derechos humanos siguen siendo una promesa incumplida para la gran mayoría de los habitantes de nuestro planeta. Por eso, es necesario luchar contra el sueño ilusorio y conformista de que el programa emancipatorio de los hombres ha pasado del mundo de los ideales al de los derechos, y que se trata de una meta ya superada. La jurisprudencia y la doctrina constitucionalista ha contribuido a confundir más si cabe la cuestión al considerar estos derechos como expectativas, pretensiones o exigencias de futuro. Otro de los retos básicos es la coyuntura actual de los derechos humanos. Se refiere a su universalización. Mientras estos no hayan sido reconocidos por el ordenamiento jurídico nacional y o internacional, actuarán como categorías reivindicativas prenormativas y axiológicas. Ética y derechos humanos. ¿Para qué existen los derechos humanos? Y que sean verdaderamente por derecho. Necesitan el reconocimiento que proviene de la norma jurídica positiva. Los derechos humanos son categorías jurídicas en tanto que pertenecen al ámbito del derecho positivo vigente en un momento histórico concreto y en una sociedad concreta. Pero también son categorías éticas en cuanto expresan valores fundamentales que son intraducibles por completo en el ámbito de la normativa jurídica positiva. Una idea de justicia que pretende convertirse en norma, por eso se habla de la ambigüedad inesquivable del concepto de derechos humanos, ya que la expresión puede referirse a un cierto derecho positivo como a una exigencia de carácter ético. Condiciones ético-teóricas de los derechos humanos. Condición metodológica. Para analizar adecuadamente la dimensión ética de los derechos humanos, es necesario adoptar una metodología en la que, asumiendo el carácter histórico de estos, los trascienda, atendiendo al valor inalienable del hombre. 2. Condición ética atendiendo a los contenidos. La razón ética de los derechos humanos se justifica atendiendo a una cosmovisión que dote de sentido a su conciencia histórica.